Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Siempre es un gusto saber que usted nos sintoniza en Radio Universidad. Recuerde usted que nos puede escuchar también a través de internet en www.radio.uson.mx. O bien, pues en la radio FM. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el cual le agradezco y le pido disculpas por haberlo invitado y traerlo en esta época de calor. Se encuentra con nosotros el doctor Arturo Ayón Ballesteros, doctor, invitado por la Universidad de Sonora en la Semana de Nanotecnología. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mucho gusto de estar con ustedes. Le decía que nos disculpe porque siempre nos venimos, con cerca de 45 grados caminando. Déjenme decirles que es un tema muy importante el que vamos a abordar ahorita. Nuestra Universidad de Sonora está realizando a lo largo de toda esta semana una serie de conferencias, talleres, invitados sobre un tema muy importante, la Semana de la Nanotecnología. Esto habla de la relevancia que tiene este tema. Y en este esquema, pues han invitado a personalidades tanto a nivel nacional como internacional. Y precisamente nuestro invitado del día de hoy, el doctor Arturo Ayón Ballesteros, nos va a hablar sobre un tema muy importante. Quisimos traerlo aquí con ustedes sobre qué es la nanotecnología. El tema a abordar por parte del doctor Arturo Ayón es la utilización de micro y nanotecnología en el siglo XXI. ¿Qué es esto? Pues precisamente nos va a dar nuestro invitado. Déjenme decirles que el doctor Arturo Ayón Ballesteros es doctor en ciencia e ingeniería nuclear y es originario, fíjense, de Navojoa, Sonora, aquí de México. Él actualmente está trabajando en la Universidad de Texas, de San Antonio, Texas, como profesor e investigador. Les quiero comentar también que él hizo su licenciatura en Ingeniería en Electrónica en la Universidad de Guadalajara. La maestría y doctorado la realizó en la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Algunos de su perfil laboral, por así decirlo, colaboró como investigador en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ese instituto, pues déjenme decirles, a mí que me toca divulgar los avances de la ciencia y la tecnología. Este instituto es de los más renombrados, de los más importantes a nivel internacional. También les quiero comentar en su experiencia, pues es ingeniero, pues fue gerente en el IBM, en Energía y Manufactura y Control de Calidad. También en la empresa también internacional, la Sony, como director precisamente de un área muy importante. Bueno, él nos va a platicar un poquito más sobre su perfil profesional, nada más quise mencionarles. Desde luego es invitado por el Departamento de Investigación en Física, en coordinación con el Departamento de Física de la Universidad de Sonora, para fortalecer la formación académica, la actualización en esos temas tan importantes como es la nanotecnología. Doctor, un tema muy relevante, sobre todo porque el hablar del avance de la ciencia y la tecnología, no podemos dejar precisamente la utilización del mundo pequeño, por así decirlo, para la solución de los grandes problemas de la humanidad. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Con mucho gusto de visitar Sonora una vez más. Qué bueno, qué bueno. Doctor, un tema por demás interesante. ¿Cómo observa usted para nuestro radioescuchas, qué es la nanotecnología? ¿Y cuál ha sido su evolución y cómo se encuentra ahorita? Sí, quizás podríamos empezar diciendo que en los años 60 tuvimos una revolución, la revolución de la microelectrónica, que nos permitía procesar señales, enviar señales, y por supuesto muchos de nosotros tenemos juguetes que han evolucionado con la microelectrónica. Después en los 80 tuvimos otra revolución, la revolución de la microtecnología, en la que en adición con procesar señales y sistemas electrónicos o señales electromagnéticas, también adquirimos la habilidad de poder detectar y transmitir información relacionada con sistemas ópticos, sistemas térmicos, sistemas de movimiento, aceleración, qué sé yo. Sin embargo, la microtecnología sería, digamos, dimensiones del equivalente a una centésima parte de un cabello humano. En la actualidad estamos observando una nueva revolución, la revolución de la nanotecnología. Si en la revolución de la microtecnología era una centésima parte de un cabello humano, ahora estamos hablando de uno dividido entre 100, es uno dividido entre 100,000. Incluso dimensiones un poco más pequeñas, lo que nosotros definimos como nanómetros, incluso angstroms, 10 a la menos 10 metros. Con estas dimensiones, la promesa es, número uno, que podemos reducir de una manera fantástica las dimensiones, por ejemplo, de las memorias utilizadas en los dispositivos electrónicos, que podemos considerar o contemplar dispositivos que pueden circular, por ejemplo, en el torrente sanguíneo para atacar enfermedades, para atacar componentes que puedan ser dañinos para el ser humano. Lo cual era simple impensable, digamos, hace 10 años. La promesa de la nanotecnología, no únicamente para propósitos medicinales, no únicamente para propósitos electrónicos en el concepto de memoria, sino también en otras áreas. Por ejemplo, en el futuro cercano seguramente vamos a tener también en nuestros hogares paredes inteligentes, espejos que van a funcionar como las pantallas de las computadoras, qué sé yo. Y todo esto gracias a los avances en la nanotecnología. Se antoja increíble, doctor. Es increíble. Tener tanta información que nos cabe en la palma de la mano, tener un mundo de información como es un móvil, una tableta, pues. ¿Cómo hacerle para que? ¿Qué tuvo que haber pasado para hacer las cosas tan pequeñas? ¿Cómo se manipula? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo prepararse para este mundo tan pequeño, pero también manipularlo y en beneficio de la sociedad? Realmente todos los problemas asociados con la micro y la nanotecnología son complejos. Entonces se han tenido que dar tres condiciones. La condición número uno es que los científicos, aquellos que están trabajando con problemas básicos en la ciencia de materiales, en física, en química, han tenido que resolver problemas que están relacionados con la escala en la cual se dan los fenómenos. El segundo ingrediente que ha sido necesario es que los científicos han tenido que colaborar en diferentes ramas. Ya no es el caso de que el físico trabaja de manera solitaria o un químico trabaja simplemente resolviendo sus propios problemas, sino ahora estamos requeridos a colaborar los físicos con los químicos, con los matemáticos para resolver los problemas que son extremadamente complejos. Esto es una novedad. En la época de los 60, cuando tuvimos la revolución de la microelectrónica, no era necesaria la colaboración entre diferentes campos. Conforme hemos migrado de la microtecnología a la nanotecnología, ha sido prácticamente imposible para un científico simplemente concentrarse en su propia área sin tener que trabajar con los demás. Y el tercer elemento que ha sido necesario es, en adición a trabajar en una manera muy cercana con científicos de diferentes ramas, también ha sido necesaria la colaboración de los ingenieros, porque los científicos o aquellos de nosotros que estamos metidos en un laboratorio no necesariamente sabemos cómo transformar la ciencia o la investigación que estamos realizando en el laboratorio a la vida real. Esa es la conexión con ingeniería, que es muy extremadamente importante. O sea, la ingeniería sin la ciencia está incompleta, la ciencia sin la ingeniería está incompleta. Es únicamente cuando la ciencia y la ingeniería tienen una conversación así muy cercana, que de buenas a primeras tenemos milagros. Claro, y milagros que pueden tener un impacto en la sociedad. En este caso, la investigación básica, que es fundamental para el desarrollo tecnológico, esta revolución que usted menciona, ¿sería eso, que este el conocimiento de la ciencia con una aplicación con la manipulación de un mundo pequeño? ¿Cómo se controla la materia, doctor, para este mundo tan pequeñito? Porque la forma de que estamos acostumbrados, a lo mejor siendo burdo en mi comentario, pues aquel científico que veía sus cositas en un microscopio común y corriente, con unas pinzas, veía una amiba, ¿verdad?, un protozoario, qué sé yo. Ese mundo es enorme comparado con el mundo que usted me dice. Es un mundo que no lo vemos, no lo percibimos la mayoría de la gente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cómo van acomodando este rompecabezas para que las cosas funcionen? Esa es una pregunta muy interesante y muy, muy difícil de responder. Yo quisiera ofrecer dos comentarios. El primero es que en los sistemas de nanotecnología tenemos dos posibles escenarios. En el primero, las nanopartículas, propiamente dichas, se pueden utilizar en una aplicación específica. Por ejemplo, si tenemos unas nanopartículas que absorben rayos ultravioleta y emiten en una onda diferente, por ejemplo en infrarrojo, esas nanopartículas simplemente se pueden dispersar en una película de polímeros o algo semejante y simplemente instalarse en las ventanas. Ese es un sistema relativamente sencillo de operar. En otros casos, por ejemplo, cuando queremos utilizar nanosistemas para llevar energía o medicamentos en el torrente sanguíneo, entonces las nanopartículas se tienen que integrar con otros nanoelementos, y aquí es donde empieza la colaboración entre los físicos, los químicos y otras ramas de la ciencia. Específicamente, nosotros podríamos tener, por decir algo, un nanotubo de carbono. El nanotubo de carbono es conocido por tener cierta habilidad colarse dentro de una célula viva del ser humano. Entonces a ese nanotubo de carbono le podemos agregar un ligamento químico, y a ese ligamento químico le agregamos una molécula medicinal. De tal manera, pues, que en situaciones ordinarias una célula humana no absorbería esa molécula medicinal. Sin embargo, utilizamos el nanotubo de carbono como el submarino para poder penetrar la barrera de la célula humana. Y de buenas a primeras, bueno, ya tenemos la presencia de una molécula medicinal dentro de una célula, lo cual no sería posible con otros mecanismos. Número uno. Número dos, normalmente, hablando, por ejemplo, de tumores y cánceres y qué sé yo, todas esas son células vivas. Ciertamente son células dañinas, pero son células vivas. Y a veces, y hasta la fecha, ha sido un reto alcanzar cierta diferenciación entre una célula sana y una célula, digamos, tumorosa. En este caso, una vez más, la tecnología viene a nuestro auxilio, porque hay diferencias nanoscópicas en el mundo al nivel de la nanotecnología. Hay diferencias pequeñas entre una célula sana y una célula tumorosa, y eso se puede explotar. Por ejemplo, se pueden utilizar nanopartículas magnéticas de tal manera que pueden penetrar o ser absorbidas por los tumores, acompañadas por cierto tipo de moléculas como la porfirina, qué sé yo, de tal manera que son absorbidas preferentemente por los tumores y no por las células sanas. Y ese tipo de milagros, una vez más, número uno, eran inconcebibles hace 10 años, y número dos, sin el trabajo conjunto de científicos de diferentes ramas, simplemente no se podrían haber realizado. Yo quiero entender que entonces que de los del mundo pequeño, nosotros hablamos de las rocas, a veces los digo al público, pues están las rocas que nos rodean nuestro mundo, pues están compuestos de minerales, los minerales están compuestos de cristales, y pues los cristales pues son, forman los cristales de cuarzo, de diamante. Casi todas las sustancias tienen un arreglo cristalino muy específico. Yo me fijo mucho en geología, doctor. ¿Cómo se forma un yacimiento de oro? Pues debe haber ciertas condiciones muy específicas para que ese óxido de oro pueda precipitar, pueda acomodarse en cierto lugar, en una veta a lo mejor, o diseminado en una roca. Yo alcanzo a entender que entonces el trabajo, los avances impresionantes de la nanotecnología, es un conocimiento impresionante del mundo natural, por así decirlo, de la materia y los organismos, por así decirlo, los seres vivos, pues. Y están experimentando cómo se comporta cada material en específico. Mencionaba usted los nanotubos de carbono. Aquí tenemos mucho grafito, mucho carbono en Sonora. Y cómo llegaron, yo me imagino que después de experimentar 20,000 investigadores, vieron cómo se comporta esta estructura de un, de carbono con una célula de un ser vivo, y que este, digamos, dirija la instrucción que el científico le está dando para solucionar un tumor, un problema. Sí, sí es cierto, el camino ha sido arduo, ha sido difícil y no necesariamente ha sido en línea recta. Ha sido necesario el avance de la ciencia por una parte y el avance de la tecnología por otra parte. Por ejemplo, con la instrumentación que teníamos hace escasos 40 años, no podíamos tener niveles de resolución de un angstrom, por ejemplo, de un nanómetro, como lo tenemos actualmente. Ahora ya sabemos que las nanopartículas de 10, 20, 30, 50, 100 átomos, sobre todo si son metálicos, por definición esas estructuras son cristalinas, lo cual ciertamente no hay una ley física que indique que eso tiene que ser así. Sin embargo, la observación es que de esa manera se comportan los sistemas. Uh-huh. El otro punto importante que hay que considerar es que muchas veces nosotros seguimos algunas sugerencias o patrones que ya se encuentran en la madre naturaleza. La madre naturaleza tiene propiedades de autoensamble que son fascinantes. Por ejemplo, todos sabemos que el DNA son dos cadenas que son complementarias y que se unen de una manera, digamos, se autoensamblan, es prácticamente automático el proceso. En ciertos esquemas nosotros tratamos de producir patrones de autoensamble. Por ejemplo, tenemos sistemas de lo que llamamos monocapas moleculares de autoensamble que utilizan ese tipo de esquemas, de tal manera que podemos ir del sistema molecular al sistema nanomolecular al sistema del micromundo y últimamente y a fin de cuentas obtener una señal que nosotros podemos procesar con la instrumentación. Entonces, ¿ha sido el avance de la ciencia? Sí, el avance de la tecnología también, y la utilización de ciertos esquemas que la madre naturaleza nos enseña, que han sido también parte importante de este progreso. Pues esta amalgama, ¿verdad? Este mundo que nos está tocando vivir, la ciencia siempre nos explica las cosas, doctor. Bien mencionabas, con la madre naturaleza, producto de nuestro planeta de 4.600 millones de años de evolución, el científico está entendiendo cómo funcionan las cosas y está buscando la aplicación. Y en esta revolución que usted menciona de la nanotecnología, Es impresionante. Mencionen usted también como con su formación de ingeniero, ¿cuál es lo más relevante de la nanotecnología, en qué rubros en este siglo XXI y cómo la va usted a futuro, en una evolución? Digamos, yo digo que evolución exponencial también, ¿verdad? Hay varias áreas que están teniendo un progreso y una evolución muy, muy alta. Una de ellas es en el área de lo que podrían llamar nanomedicina. La habilidad de poder tener sistemas de nanopartículas que están cubiertas con medicamentos o que están ligadas con medicamentos de tal manera que pueden estar presentes en el torrente sanguíneo. Esto no era posible hace apenas unos años, y sin embargo ahora ya lo estamos considerando. No únicamente en el torrente sanguíneo, sino también para el tratamiento de enfermedades, utilizando elementos cada vez más pequeños. Esa es un área. La otra área es en el área de la microelectrónica, porque todos queremos dispositivos que sean más poderosos, más pequeños y más rápidos constantemente. Y estos logros se han producido precisamente por los avances en la ciencia y las colaboraciones con científicos de diversas áreas. Entonces tenemos la microelectrónica, tenemos la medicina, pero también tenemos las áreas de energía. Específicamente la energía solar, por ejemplo, es del orden de 170 mil terawatios. Las necesidades mundiales son de 100 terawatios anuales, o sea, tenemos una cantidad increíble de energía solar disponible, y sin embargo, si comparamos el número, por ejemplo, de celdas solares con la energía producida por otro sistema, la energía solar es del 0.01% o algo así por el estilo, no llega ni siquiera a una centésima de 1%. O sea que no utilizamos la energía solar. Sin embargo, la nanotecnología, ahora la utilización de nanotexturización, la utilización de nanopartículas y películas increíblemente delgadas, tiene la promesa de que en poco tiempo nosotros podríamos alcanzar eficiencias superiores al 25%, y una vez que eso se logre, puesto que también estamos utilizando partículas muy pequeñas, el costo también bajaría drásticamente, y la combinación de costo con eficiencia podría hacer que las celdas solares fueran eficientes. Entonces tenemos la medicina, tenemos la electrónica, tenemos la energía. En los sistemas de transporte, lo que la nanotecnología nos ofrece es tener sistemas más eficientes, por ejemplo, de combustión y para reducción de la contaminación. Son algunas de las áreas en las que nos estamos moviendo. Probablemente en cuestión del tamaño del mercado, el mercado de la nanomedicina sea el más grande de todos. Claro. ¿Cómo observa usted? Son retos impresionantes en un futuro que seguramente, de seguir así con este avance del conocimiento, pues nuestro planeta nos lo va a agradecer. Y la especie humana, y todas las especies, doctor, es un impacto directo en el medio ambiente, en el bienestar de la sociedad. ¿Qué científicos tenemos en nuestro país, se conoce México? ¿Y cuál sería, digamos, su reflexión para que México se incrustara exitosamente en el desarrollo científico-tecnológico de este nivel, doctor? La verdad es que en México ya hay un buen número de programas muy fuertes y con reconocimiento internacional en el ámbito de la nanotecnología. No es únicamente la UNAM, no es únicamente el POLI de la Ciudad de México. Uno de los grandes secretos que tiene Hermosillo es que el programa de física de la Universidad de Sonora se cuenta entre los dos mejores del país, y sin embargo, supongo que como la gente de la Universidad de Sonora es muy modesta, no lo mencionan mucho, pero es información como para sentirse orgulloso. Entonces no es únicamente la Universidad de Sonora, de hecho la Universidad de Sonora tiene colaboraciones extensas con varias otras universidades a nivel en el país, incluyendo Yucatán, Puebla, Veracruz, la Ciudad de México, qué sé yo. esta red de científicos que están colaborando están teniendo una influencia muy fuerte, por ejemplo, en el área de nanomedicina. Esa es una de las áreas de concentración de Hermosillo, efectivamente, la nanomedicina. Y una vez más, el me parece a mí que de todos los mercados que mencioné, el mercado de la nanomedicina es el probablemente el más grande. Y mencionaban algunos colegas de usted, doctor, que pues con estos avances en el mundo pequeño, en la nanotecnología, la humanidad podría vivir más tiempo, llegar hasta los 100 años, pero el otro reto es la alimentación, la energía, tener calidad de vida. Pero la ciencia, el estudio de la nanotecnología, esta revolución que usted menciona, va a desempeñar un papel fundamental. La expectativa es que la contribución de la nanotecnología continúe en todos esos ámbitos, no únicamente en cuestión de medicina, sino también de alimentos, y para reducir la contaminación y mejorar la producción de alimentos. Hay indicios de que los suelos se pueden enriquecer de una manera relativamente barata, pero muy eficiente, de tal manera que se puede recuperar la producción alimenticia en periodos no excesivamente largos. Por otro lado, la conjunción de todos estos esfuerzos a nivel del país seguramente va a poder tener una influencia muy positiva en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la energía. Claro. Doctor, la verdad es que a mí en lo particular me da mucho gusto saber que nuestros científicos mexicanos, nuestros científicos del mundo, trabajando en redes de colaboración, están impulsando proyectos en beneficio de la sociedad. En ese sentido, pues le agradezco la oportunidad que nos dio aquí en Radio Universidad por aceptar nuestra invitación en esta su cabina de radio. Esperemos tenerlo por aquí muy de cerca para que nos platique usted los avances de la micro y la nanotecnología importantes para este siglo XXI. Muchas gracias por la invitación y me da muchísimo, muchísimo gusto estar en Sonora una vez más. Doctor Arturo Ayón Ballesteros, le agradecemos mucho su atención. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y lo esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.